¿Usas maquillaje? Sí, muy poquito. Sí, a veces. No. Sí, uso. No, no uso maquillaje. Generalmente no uso, solamente para ocasiones especiales. ¿El maquillaje es solo para las mujeres? No, hay hombres que les gusta maquillarse, ¿no? Que tienen, se pintan los ojos de negro, rock, vale. De ninguna manera, para decorarse a la hora de una fiesta. No, no, hay hombres que lo usan. Para el que lo quiera usar. Ah, qué pregunta. Sí, generalmente, bueno, yo en algunos casos puedo usar hombres, pero yo lo veo más para el lado del teatro. Lo veo más femenino. Me cuesta verlo para hombres. La verdad que salgo para casos de teatro, alguna obra de teatro, a otra cosa, me cuesta verlo, sinceramente. Lo veo más femenino. ¿Crees que tanto mujeres como hombres le queda bien el maquillaje? Sí, yo creo que sí. Depende, todo depende también, ¿no? Sí, totalmente. Ayuda. Esos también unos granos así. Sí, algunos sí. Sí, porque el maquillaje se usa como para, creo yo que se usa para mejorar los rasgos, así que la puede usar un hombre y una mujer tranquilamente. Pienso que, bien, o sea, en la mujer siempre queda mejor. En la mujer siempre queda mejor el toque del maquillaje. A mí personalmente, una mujer sutilmente maquillada me gusta más, le da un toque femenino más. ¿Hace cuánto te maquillas? Desde que tengo, no sé, 14 años, 15, así que estamos hablando más de 30. Tengo una anécdota que a los 7 años mi mamá me revolvió al techo la pinturita. Sigue siendo tema de conversación familiar, desde siempre. Y la pintaba mi hermana cuando no me dejaban ir a bailar. ¿Es lo que te llama la atención del maquillaje? No me llama mucho la atención, por eso no me maquillo. Y lo hago en ocasiones especiales para resaltar ciertos rasgos que me gustan de mi rostro. Que puedo jugar y puedo mejorar la piel, ¿no? Puedo mejorar mis ojos, mis pestañas, además. Y que a veces te levanta la cara, como que venís mal, mal, mal, o con mucho. Yo, por ejemplo, tengo muchas ojeras. Entonces el maquillaje me ayuda con eso. Transformarnos, divertirnos, como ponernos colores, no es algo para siempre. Puedes jugar, jugar sobre todo. Es experimentar, yo creo que yo lo veo en mis nenas, la verdad, justamente le compré la semana pasada a la más chiquitita esos de juguete y me pintó como un payaso. A mí me gusta el maquillaje artístico, así que si se usa para esas cosas me parece algo muy lindo, porque se pueden hacer un montón de cosas creativas. ¿Es riesgoso para la salud utilizar maquillaje vencido? Sí, totalmente, nunca hay que usar eso. Puedes tener problemas de alergia y andas a ver. Malísimo, sí, pasa esto, pueden pasar estas manchas, estas cosas, ahora hay más información. Antes, no, uno hacía cualquier cosa. Igual es muy tentador esto que digo de las ferias y los maquillajes, pero son malísimos. A mi hija no la dejo. Sí, seguro. Debe cumplir con las normas de seguridad que corresponden. Si está vencido, obviamente todo lo ha vencido, y más tratándose de temas que tengan que ver con la salud del cuerpo, la piel, los ojos, tiene que ser, no tiene que estar vencida, tiene que estar en regla como corresponde.